Ayer hicimos un repaso por las canciones que estaban de moda hace 15 años y dentro de esas canciones estaba una canción de los Black Eyed Peas. Así es, ese momento en el que Rock That Body hizo su debut en los listados. Claro que sí. Claro, ese hola. Momento. Hola, ¿cómo está ahí? Bienvenido a este paraíso. ¿Cómo van? Me alegra verte. Sí. Nosotros acá bien, juicioso, y usted qué. Bien, amanecemos en un mundo sin Marge Simpson, ¿no? Sí, sí. Que era un capítulo al futuro, pero que todavía vamos a tener Marge hasta 2029. Pero es que nadie estaba mínimo hablando de los Simpsons, les tocaba hacer alguna vaina para poner a la gente a hablar de los Simpsons. Y ahora matarla estaba de mentiras, es como, bueno. Sí, era como un flash forward, 35 años en el futuro. Ellos tienen 40 años. El funeral de Marge Simpson. Chino. Bueno, está bien, sí. Volverá igual, todavía sí. Faltan muchos años, qué increíble eso. Sí. Bueno, oiga, ¿cómo le fue en F1? Ay, me encantó, a mí me... Primero que todo, yo me volví fan del director Joseph Kosinski desde Top Gun Maverick, le quedó muy bien jalada. Él es de ahí. Él es el mismo. Ah. Entonces él es experto en meterlo a uno en la cabina de un piloto, ya sea de un avión o de un carro de Fórmula 1. Entonces la experiencia de la película es súper inmersiva. Okay. O sea, el sonido de la cinematografía es bestial. Okay. Entonces está chévere. Y me recordó mucho películas como Days of Thunder, por ejemplo, de Tom Cruise y Nicole Kidman en el 90. Ese tipo de películas de acción, competencia, carros, chévere, adrenalina. No, está muy, muy, muy chévere. Me gustó mucho, la banda sonora está increíble. Está muy bien puestecita dentro de la película. Tiene algunos clásicos que no hacen parte de la banda sonora licenciada. Sí. Pero porque la banda sonora licenciada tiene las canciones nuevas, incluyendo Entiendo. Drive de Ed Sheeran y otras. Pero tiene unos clasiquitos muy bien puestos dentro de la película también que no están licenciados para el soundtrack. Listo. Ah, bueno, no. Muy, muy chévere. Yo creo que Alejo la va a ver. Es probable. Le va a gustar. Hagamos película. Bueno, un día como hoy en la historia de la música echaron a Sammy Hagar de Van Halen. Sí, en el 96, Alejandro. Por ahí estuve viendo varias cosas de Sammy. Estuvo hablando diciendo que no había una persona más horrible que Eddie Van Halen. ¿Le creemos? No. Sí. Ah, no, él era chévere. Pues era muy buen guitarro, pero que era no sé. Horrible. Amigos, era la peor que... persona que él y su hermano Alex. Hermanos, mira. Que eran de las peores personas que trataron al bajista Michael Anthony como peor. Que, entonces sí creamos. Que lo echaron del grupo ahí como está. Un perro, que o sea... Que o sea, un día como hoy Van Halen le dijo a Sammy Hagar, pase por recursos humanos. Sí. Que te vaya bien. Tengo una historia por ahí, me leí una historia en un libro que se llama I Want My MTV, que una de las razones por las cuales empezaron a usar personas pequeñas en los videos musicales, ¿sí?, fue porque Van Halen tenía una perversión con ellos, leí. Se enfermaba con terrible, ellos. Terrible. Entonces horribles. el tipo llegaba, pedía como 12 botellas de trago y en, como y 5 gramos, 10 gramos de cocaína. Okay. Pedía Van Halen. Pedía 10 escorts. Sí, pedía 10 damas, pedía 10 acompañantes. ¿Sí? Para él. Ok. Y pedía una docena de personas pequeñas. No, terrible, pues, terrible. Eso es increíble. Mal. Es increíble qué épocas nefastas. Y hoy la gente quejándose de otros géneros y otras cosas, ¿no? Sí, y en los videos musicales salían. El rock era terrible. El que lideró la sexualización de las mujeres en los videos fue Van Halen. Claro, ahí está. ¿Qué Van vas a Halen poner? Hot for Teacher, ¿se acuerda? Obvio. Exacto. Uf. Van Halen, de hecho, porque es que lo que vio Van Halen fue el video de Girls on Film de Duran. Sí. Pero el video de Girls on Film era como super fashion y tenía como esta idea warholiana, uh-huh, y esta vaina como era super disruptivo. Pero igual eran chicas en un ring de boxeo en topless peleando. ¿Qué vas a poner? Y entonces cuando eso pasó, Van Halen dijo, eso se puede hacer. No, entonces hagamos, pero no con 10, hagamos 20. Ah. Ay, no. Pero bueno, y así comenzó, o sea. Van Halen era complicado. Heavy. Oye, esa época del glam sexualizó mucho. Sí. ¿Cuál es tu favorita femenina? ¿De qué? ¿De Van Halen? Uy, tengo ¿qué vas muchas. A poner? Sí, hay bastantes. Tengo ¿qué muchas. A poner? No, esta es de. Sí. Esta es mi. Te agradezco. Esta es la canción con la que los conocí. Yo me debato entre esta y Right Now. Sí. Right Now es bella. Sí, esta la canta Sammy. Sí, claro. Creo que este fue el primer éxito de Van Halen con Sammy. Sí. Y esta es la fecha que se va a él. De Van Halen hoy en 1996. Sí, pase por su liquidación. O sea, se fue después. Qué buena carrera la que hizo Sammy con Van Halen. Ah. Después de haber hecho un discazo en el 95 que se llamaba Balance. Sí. Tenía una balada que se llamaba Can't Stop Loving You. Uy, verdad. Esto es de un disco que creo que se llama de dos formas. O es el OU812 o el 90125. Es uno de esos dos discos. Es probable que sea de 1985. Es una de nuestras favoritas de Van Halen. Se llama When It's Love. Qué grandes épocas de hard rock, When It's Love. Un día como hoy, en 1996, Eddie Van Halen y Alex Van Halen, con su ya famoso, o mejor, infame, excelente ambiente laboral, despidieron a este gran cantante de esta tremenda banda de hard rock, When It's Love. Cantada por Sammy Hagar en Mañanas de la X-103.9. Tengo a Camila Upegui en algún lugar de la ciudad. Cami, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, Alejo. Como te contaba ahora, estamos en el Adidas Brand Center de la Zona T con Mastercard listos para desbloquear beneficios nunca antes vistos para que vengan a parchar, jugar, ganar premios, porque de verdad que los premios están wow. Uno dice de verdad, bueno, qué bueno tener mi tarjeta Mastercard débito, porque con ella van a poder llegar a muchísimas sorpresas, muchísimos premios. Imagínense poder llevar uno este solo 20.000 o un hoodie por 6.000 o incluso entradas a un meet and greet con Lucho Díaz. O sea, eso está lo máximo. Aprovechen ya y caigan a este evento que está muy chévere, se arman su outfit soñado y de paso se llevan un premio pagando con Mastercard débito. Suena muy bien, ¿no? Así que vengan a usar Mastercard débito, la puerta de acceso a un mundo de beneficios. Los estamos esperando con un montón de regalos también de parte de la X para que vengan a ver todo lo que está pasando con Mastercard en Adidas. Esta es la X103.9 FM. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. Ahí estaba Mr. Noah Khan con Stick Season y yo regreso con Camila Upegui. ¿Cómo van las cosas, Cami? Pues muy bien, la verdad estoy muy contenta porque hay mucha gente ya en el Adidas Brand Center de la Zona T. Y me acabo de encontrar una puerta gigante que al verla la reconocí de una, porque es muy fácil darse cuenta que es Mastercard débito. Y al abrirla, además, podemos jugar y desbloquear descuentos soñados en Adidas, como gorras por 2.000 y unos tenis solo por 20.000, o el premio que todos los fans de Lucho Díaz amarían, un meet and greet con él. Esta puerta es tu Mastercard débito y está hoy en Adidas. Ustedes que nos están escuchando en sus casas, trabajando, estudiando, ¿qué esperan para venir al Adidas Brand Center de la Zona T y participar por premios sorprendentes gracias a Mastercard? Vengan y descubren un montón de beneficios ustedes mismos para que vengan también en Mastercard débito. Es la puerta de acceso a un mundo de beneficios. Los estamos esperando con regalos también de parte de la X, así que vénganse ya. Bueno, y tenemos una canción. Además de eso, también tenemos una canción. Sí, señor, tiene toda la razón. La X y Mastercard débito, tu puerta de acceso a un mundo de beneficios, presenta la siguiente canción, Abracadabra de Lady Gaga. abracadabra, rain on me tsunami. Yo la quiero mucho, entiendo, pero esta corriente musical... Esto se llama hyperpop. Es Charlie XCX también lo que está pasando. Sí. Y lo que tú decías, Just Dance también. Si uno se devuelve a los comienzos de la carrera de Gaga, ha sido muy consistente porque siempre ha sonado muy similar. Hyperpop. Sí, muy hyperpop. Tiene este electro... Exacto. Esto es teatrón. Sí, claro. Con toda, ¿no? Totalmente. No, y entiendo, y seguro sí, pero pues bueno. Bueno. Tengo algo muy chévere que contar. Cuéntanos, háblanos de Lumina. Yo... Exacto. Uy. Ah, eso se ve muy bello. Eso se ve muy bonito. O sea, que se va a llenar mucho, sí, claro. Pues. Es que se ve muy chévere. Experiencia completa y novedades. En Bogotá tiene un nuevo destino. Se llama Lumina. Distrito Cultural y Gastronómico, abriendo sus puertas desde hoy, 26 de junio. Esto va a ser en la calle 114, número 6A92, Hacienda Santa Bárbara. Más allá de 7 salas de cine de última generación, Lumina te ofrece espacios innovadores como el sofisticado Crítico Bar y el cautivador Lumina Rooftop, ideales para cualquier momento del día. Lo que hablábamos con Alejo, puedes hacer plan del día en el lugar. Además, pronto disfrutarás de Encontro Restaurante, Arte en su Galería, ¿qué tal como me dieron ahí? Y zonas de coworking. Lumina, redefine tu experiencia cultural y de entretenimiento. Recuerden, es hoy. Bueno, les tengo noticias. Señor. Sobre las noticias. A ver, Ok. Una noticia que me llamó mucho la atención porque acaba uno de los centros de investigación más importantes de los Estados Unidos, conocido como el Pew Research Center. Ok. Ha publicado el resultado de una encuesta que hicieron relacionado con el uso de noticias por parte de los usuarios estadounidenses, algo que evidentemente se va a ver reflejado en el consumo de noticias en otros mercados. Ajá. Y halló, pues, un resultado muy interesante que yo creo que ya todos en medios de comunicación conocemos. Pero sobre las noticias, el acceso, acceso al medio, a las noticias. Al medio que produce las noticias. Así es. Ok. Tengo miedo, tengo un poquito de miedo. Sí, hay que tenerlo. La encuesta del Pew Research Center busca encontrar cómo reaccionan los lectores estadounidenses cuando se encuentran con un artículo que está detrás de un muro de pago. No llegan a él. Ah, ok. Los artículos que por lo general le llegan a uno tratando de que uno se suscriba. Sí, entonces está el titular, gran titular, y uno, ay, esto está muy chévere, entras, suscríbete. Gracias, sí, te lo agradezco, pero no. Y sigo. ¿Vieron lo que pasó con Diana de la X? Ay, voy a ir a ver. El link, y uno entra, es el New York Times. Tienes que ir a pagar. No quiero saber qué pasa con Diana. El 53% de la gente que se encuentra un muro de pago sigue derecho. Cuando le hace clic a un enlace, se va. Claro. Más de la mitad de la gente se va. El 32% va y, o sea, el 53% de la gente va y busca la información en otro lado. Porque hay otros medios que se vuelven que la tienen replica, gratis. Exacto, replican la noticia. El 53% de la gente que se encuentra un muro de pago en un enlace de una noticia va y busca la noticia en otro lugar. El 32% no la busca. La dejo ir. La deja ir. Le interesa. Ah, wow. El 11% paga. Hace chancuco con ChatGPT y busca la forma de tumbar el muro de pago. Así puede. Suscribiéndose sin pago. Sin pagar. O sea, el 11% de la gente le hace le hace trampa al sistema y encuentra la forma de leer el artículo sin pagar. Encuentra el huequito. Ajá. El 2% hace otra cosa y el 1% de la gente se suscribe legalmente. Paga. Es muy poquito, no va a pasar. En conclusión, ya fue. El periodismo de suscripción no funciona. No funciona. Ya. Bueno, por todo es que mira todas las herramientas que hay para llegar a la información gratis. Ahora bien. Señor. El rapero Joe Budden, reconocido podcaster, que tiene probablemente el podcast de rap más importante de los Estados Unidos ayer estuvo haciendo, ufanándose un poco de los suscriptores, de la gente que lo escucha a través de su Patreon, que es un modelo de pago, de suscripción. Uh-huh. Y se le fueron unos numeritos. Se le fueron accidentalmente, quiso accidentalmente compartir. Oh, mostró las utilidades de sus suscriptores. El señor tiene, ojo a este número, el señor tiene, toma mi mano, 30 Dayana, millones de oyentes en su podcast. ¿Cuántos? 30 millones. Y eso representa el 1% de la población que oye esta emisora está entendiendo esa referencia. Esta referencia es Pacheco. Cuando existía, él tenía, compre la orquesta o lo que sea, entonces daba plata para eso. Y así eso decía, quiere los cacao. Números. Era quiere cacao. Okay. 30 millones. ¿Cómo llamaba la lora de? Mamola. ¿Mamola? Sí, no eso sé. Solo, sí, claro. Solo en Colombia. Solo en Colombia. Bueno, volvamos. 30 millones. 30 millones de oyentes tiene Joe Budden en su podcast de suscripción. Está haciéndose el señor la bobadita de $1,000,000. ¡Ay! Entonces uno no entiende porque la gente sí está pagando eso. Lo que no les interesa ya es el medio tradicional de la noticia. No le interesa estar informado. Interesante le eso. Le gusta, ¿no?, el entretenimiento y ya. Bueno, gracias por estos números. Sí, están, esos son los números que nos acompañan en este oficio de informar. Ahora sí agradecemos más su presencia. Ha sido un placer. En nuestras vidas. Estas son Mañanas de la X. Esta es de mis favoritas. Yeah. Tengo 10 años cada vez que vuelvo a poner la canción. Tengo 10 años cada que pongo esa canción en la radio. Tengo otra vez 10 años. Fin. Yeah. Claro. Rock it. Exacto. Yeah. Camila. Señor. ¿Qué más? Bien. ¿Cómo va todo? ¿Qué ha pasado? No, aquí viendo un montón de cosas que están pasando. La verdad, yo ya estoy antojada en la mitad de la tienda. Muy bien, Camila. Lo puedo imaginar. Claro. Ajá. Claro que sí, yo ya me voy a llevar varias cositas, porque es que, bueno, yo le quiero contar varias cosas. Y es que hay tres cosas que posiblemente usted no sabía de su tarjeta Mastercard Débito y que hoy deben aprovechar más que nunca. Primero, con Mastercard Débito acceden a beneficios exclusivos en comercios aliados, en categorías como supermercados, farmacia, e-commerce, cafeterías y parqueaderos. Segundo, pueden pagar sin contacto en cuestión de segundos, fácil y seguro. Tercero, acceden a experiencias priceless como las que se están viviendo hoy en Adidas Brand Center de la zona T. Y es hora ya de comprar tenis, un nuevo outfit para el gym, lo que usted quiera, porque yo ya me he enamorado de absolutamente todo, así que las citas en Adidas podrán también jugar y ganar premios sorprendentes con Mastercard Débito, tu puerta de acceso a un mundo de beneficios. Yo ya empecé a jugar y voy a ganar. Muy bien. Esta es la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Vamos con discos. Esta es una de nuestras favoritas recientes. Sí. Se llama Undressed. Vamos. Es un artista que creo que es de Nueva York, que se llama Somber. Artistas que ama Camila Opegui, y Cami pues está con nuestros amigos de Mastercard hoy pasando una muy buena mañana. Cami, ¿cómo va todo? La verdad, ahí sí estoy muy contenta porque ya empecé a jugar. Hay juegos, usted trae su tarjeta Mastercard Débito y ya desde ahí se le abre la puerta a un montón de beneficios. Yo estaba encargada de hacer tres goles. ¿Y cómo te para fue? Llevarme mis puntos y poderlos redimir en prendas y accesorios en Adidas. Y pues bueno, ahorita les contaré cómo me fue. Pero lo que sí les quiero contar es que Mastercard es la puerta de acceso a un mundo de beneficios. Úsala y desbloquea beneficios exclusivos. Hoy en Adidas podrás ganar experiencias priceless, como un meet and greet con Lucho Díaz, y disfrutar de beneficios que no te da el efectivo, como pago sin contacto o protección de compras, un beneficio que te proporciona reembolso por el robo o daño accidental de las compras hechas en su totalidad con su tarjeta Mastercard débito. Los estamos esperando en el Adidas Brand Center de la Zona T. Recuerden, sí o sí, traigan su tarjeta Mastercard débito, porque van a poder llevarse un montón de premios, van a poder jugar, divertirse, y acá también en la X les tenemos varias sorpresitas para ustedes. Listo, perfecto, Cami, ya lo saben, entonces tienen tiempo hasta las 12 para que la visiten y se lleven cosas chéveres con Mastercard. Siempre será fantástico escuchar a Whitney Houston. Hoy jueves también, recordándola, So Emotional. Y volvemos con Camilo Peggy, que está con nuestros amigos de Mastercard, porque tienen cosas muy chéveres para contarnos, Cami. Así es, estamos en la Adidas Brand Center de la Zona T y estoy feliz, encantada, porque por fin voy a poder hablar con Juan Luis Osorio, que es el director de marketing de Mastercard. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, pasando rico hoy. Bueno, excelente. Bueno, tengo varias preguntitas para ti. La primera, ¿cuál es la mejor manera de acceder a un mundo de beneficios? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá contigo, con todos los oyentes. Definitivamente la mejor manera de acceder a un mundo de beneficios es pagando las compras del día a día con Mastercard débito. Las personas de esta manera pueden acceder, abrir la puerta a un mundo de beneficios como pagos más rápidos, sin contacto, descuentos en comercios como El Éxito, Farmatodo, Tostado, y también pueden acceder a protección de su dinero. Les voy a contar una pequeña historia. Hace 2 meses dejé mi tarjeta de débito metida en un cajero, se me quedó. A los 20 minutos me llegaron los mensajes y ya me habían hecho 2 transacciones. Gracias a la protección que brinda Mastercard de tu dinero, bloqueé la tarjeta rápidamente con mi banco y me devolvieron el dinero en pocos días. Por otro lado, también tenemos un mundo de beneficios disruptivos, un mundo de beneficios nunca antes vistos, como los que vamos a tener desde hoy hasta el domingo en 5 tiendas de Adidas a nivel nacional, donde la gente puede inclusive participar por comprar unos tenis Adidas a 20 mil pesos, definitivamente cosas que no tienen precio. Bueno, es verdad. También te quería preguntar, además de todo lo que estabas hablando, ¿cuál es la puerta más importante que se te ha abierto en tu vida? Bueno, creo que muchas, pero una de las más importantes definitivamente es poder ingresar a trabajar en el sector de la tecnología y el sector financiero. Esta combinación es muy poderosa porque le permite a uno llegar de verdad, de manera tangible, con beneficios a millones de colombianos, para que llegar con soluciones reales, como por ejemplo facilitar los pagos y proteger su dinero. Ese es uno de los objetivos fundamentales de esta campaña. Bueno, y hablando también de esta campaña, de esta gran alianza que tienen con Adidas, ¿qué más podemos esperar de Mastercard débito y de este mundo de beneficios? Pues nosotros queremos que los colombianos empiecen a ver su tarjeta de débito no como un simple medio de pago, sino como una puerta que de verdad se abre a beneficios reales y sorpresas que no tienen precio. Esta es la primera de muchas puertas que vamos a ir abriendo juntos, porque esta no es una campaña puntual de un par de meses, es una campaña permanente en la cual queremos invitar a los colombianos a que usen su tarjeta débito Mastercard como su medio de pago preferido en sus compras del día a día. Bueno, ahí estaba Juan Luis Osorio, marketing de Mastercard, director de marketing de Mastercard, que nos está contando un poquito de todo lo que va a pasar con la campaña del día de hoy. Estamos esperándolos en el Adidas Brand Center de la Zona T, así que vengan, porque definitivamente si traen su tarjeta Mastercard débito van a poder abrir la puerta de un montón de beneficios. Los estamos esperando. Cosas buenas pasan en la nación de más música. Momento de irnos con One Direction.